Vamos, queremos ya hacerlo ya tradición. Ya queremos que todos los años, el 7 de julio en Pinto, vengamos todos a la plaza a cantar el mambo. El mambo número 8. Que es muy sencillo, porque no hay más que contar. Se cuenta, hay que contar hasta 8. Y cuando llegamos a 8 decimos todos, ¡mambo! Se trata de eso. Entonces vamos a hacer la prueba, con los chicos. Hacemos una prueba para ver cómo hay que hacerlo. Ya lo sabéis de otros años, ¿no? Venga, vamos con ella, vamos con el mambo número 8.